Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Pero mira. Enjoy the sweet melodies that only offers you Acupi Radio. Stop. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Thank you. hogares del mundo, en estas Navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Traen regalos en su humilde suelo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. AQP Radio. AQP Radio, con música inolvidable para ti. Acupé Radio. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Thank you. Me da mucha pena. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Daddy Finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy Finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother Finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister Finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby Finger, where are you? Here I am, how do you do? Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.